Radio La Zarzamora informa. Lesbianas y rebeldes. Este 13 de octubre se conmemora el Día de las Rebeldías Lésbicas en Apyayala. Desde el año 2007, cada 13 de octubre se celebra en Apyayala el Día de las Rebeldías Lésbicas. Esto como resultado de un acuerdo generado en el séptimo Encuentro Lésbico Feminista de América Latina y el Caribe, ELFLAC, realizado aquel año en Santiago, Chile. Uno de los objetivos de reivindicar esta fecha fue lograr una articulación regional en un día específico, con acciones que coloquen en el espacio público el lesbianismo feminista como propuesta de transformación, según plantearon las compañeras en aquel encuentro. El lesbianismo es más que una preferencia sexual, es una opción política, porque desafía el sistema político establecido. Norma Mogrovejo.